historia se vuelve a repetir. Corazón roto a la cuenta una vez más. El día 20 se acerca y no hay marcha atrás. Mientras mi alma se desgarra sin parar. El tiempo me ha puesto de nuevo donde algún día empecé. La magia de tu amor renace otra vez. Me has dado para estar así. Todos estos días solo pensando en ti. Yo pensando en ti. Sin embargo, misma historia.